tarifazo, que hay una clase trabajadora, que hay un movimiento sindical que va a dar la lucha en la calle, en la movilización, y que vamos a derrotar a los que quieren jugar con el hambre de nuestro pueblo. Dentro de una hora o media hora se vota aquí adentro y los bloques de la oposición tenemos mayoría como para que se apruebe la ley contra el tarifazo. Y después, la unidad, esta unidad en la calle, el sindicato de camioneros, canillitas, los compañeros de bancario, la corriente sindical, las regionales de la CGT, los movimientos sociales, con las dos CTA, y es también fundamental la unidad allá adentro, porque esta mayoría la construimos con la suma de 5 bloques que por primera vez desde la ley antidespido estamos votando a favor del pueblo, y esto es muy importante. Y de acá la ley va a ir al Senado, y el día que vaya al Senado otra vez en la calle movilizado para que el Senado apruebe también la ley contra el tarifazo. Y compañeros, acá dijeron varios de los diputados oficialistas que si la ley se aprueba finalmente, el presidente de la nación la va a vetar como vetó la ley antidespido. Y si hay veto a la ley, si hay veto a la ley, hay paro general.